Bueno, Patricio, me pareció lindo remate, ¿no? No sé cómo lo viste vos desde el martillo. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Buenas tardes, antes que nada. Cada remate hay que analizarlo en la semana que te toca darlo. Sí. Esta es una semana muy complicada para todo, para la venta del gordo, para la superoferta, para la venta de carne al mostrador. Es una semana muy rara, muy rara. Dentro de este esquema dimos un remate con agilidad, con valores razonables, que por supuesto comparados a hace 10 días atrás son más bajos, pero sí. Bueno, todo ha bajado mucho de hace 10 días atrás. Yo creo que el mercado está tratando de recomponerse, que los valores por ahí no eran los del pico de hace 10, 15 días atrás, pero tampoco me parece que son los de hoy, sí. Que va a buscar un equilibrio intermedio, lo está empezando a buscar, las entradas de los próximos días al mercado y el reacomodamiento del consumo va a hacer que busque otro equilibrio. Hoy es un remate acorde a la semana y creo que es satisfactorio. Sí, vimos un poquito más de tranquilidad en los precios. No podemos hablar de tranquilidad porque hubo muchos precios de los de hoy la semana pasada también. Lo que pasa es que por ahí hubo algunos picos la semana pasada que no son los de esta semana. Patricio, el hecho de que se haya liberado el mercado, ¿se trabaja con más comodidad o es tan difícil como antes trabajar? No, es mucho más cómodo, es mucho más real, es transparente, es como debe ser, como debe haber sido siempre. Así que uno trabaja como está acostumbrado a trabajar después de 180 años de trayectoria. Por ahí, bueno, yo hablo por nosotros, te vuelvo a decir, sí. Estamos realmente, así queremos trabajar, con un mercado libre, que valga lo que tiene que valer, donde la oferta y la demanda actúen de manera tal que el precio sea el del mercado y no el que se le ocurre a un funcionario adentro de un escritorio, que le parece que con eso va a controlar el precio de la carne y en realidad el problema pasa por otro lado, pasa por un problema de oferta, un problema de desabastecimiento y un problema de falta de políticas que hagan que la producción sea la que tiene que ser y no la que es hoy. Además un stock chico, ¿no? Exacto. Hace 4 o 5 años. Muy grande. Tus oyentes saben perfectamente lo que voy a decir. Hace 4 o 5 años que se están aplicando políticas de desincentivo para la actividad. Uh-huh. Eso ha reducido muchísimo los stocks, agravado con la gran sequía del año 2009. Entonces hoy tenemos que no hay carne. Entonces los valores que estamos manejando hoy son valores producto de una demanda que sigue sostenida, independientemente de que esta semana pueda haber algún problema al respecto, y de una oferta que está reducida y que va a seguir reducida por varios años hasta que esto se recomponga. Patricio, ¿cuál es la opinión de los compradores que van al mercado? Por ejemplo, ahora que esta semana te ha tocado martillada ya en el mercado, ¿qué opinión? ¿Ha bajado el consumo de carne? ¿Cómo está eso? Sí, ha bajado. Algunos dicen que ha bajado más de lo que yo creo que ha bajado. La realidad es que puede haber un efecto ante la suba brusca de la gente decir, bueno, esta semana no compro, pero lamentablemente la semana que viene no le va a quedar más remedio que comprar. Primero porque está acostumbrada a comer carne, y segundo que los sustitutos o los posibles sustitutos han subido igual que la carne. Por el pescado se ha ido a 22 pesos el kilo de merluza, cuando sabemos perfectamente que no rinde lo mismo un kilo de milanesa que un kilo de merluza. La lechuga está arriba a los 10 pesos, 10, 11, 12 pesos, los tomates. Bueno, entonces, cuando el ama de casa diga, la carne está cara, voy a comprar otra cosa, se va a encontrar con subas similares en otros productos. Y va a volver a la carne. Uh-huh. Patricio, con la invernada, ¿qué puede pasar de acá en más? Yo sé que siempre acompaña un poco el gordo. La invernada va a ir acompañando las subas o bajas del gordo, sin duda, pero también es real que hay 2,5 millones, 3 millones menos de terneros que otros años, que la gente va a vender el ternero de forma espaciada porque vende una jaula de terneros y hace una buena suma de dinero como para tirar, y los campos están como para que la gente no tenga, como el año pasado, que salir a vender todo muy rápido. Entonces, con una oferta espaciada, con ternero más pesado, pero con menos cantidad, yo creo que el ternero va a estar firme. Sí. Hoy por hoy, como decías vos al comienzo, es una semana complicada, una semana donde ya hubo protestas de parte de la gente del campo, va a haber otras protestas el sábado y seguramente que van a venir otras en el sentido de que por ahí no se solucionan los problemas, sobre todo del trigo. Sí, el tema es que las soluciones que se dan, ayer hubieron noticias de que van a aumentar los cupos de exportación, pero son paliativos temporarios, o sea, para que para evitar una protesta le doy un poquito de acá, para evitar otra protesta le doy un poquito de allá. Y lo que se necesitan son políticas claras a mediano y a largo plazo. Sí, sí. Con te doy un poquito para que no grites, como hacen con muchos sectores o con muchos sindicatos, te doy otro poquito para que no grites, así no se hace un país, así no se hace la producción de un país. Entonces vamos a seguir con estos problemas en tanto no cambien las políticas. Y lamentablemente creo que por este año y el que viene las políticas no van a cambiar. Bueno, Patricio, te agradezco mucho. El próximo remate el día 18 de marzo. El 18 de marzo, el remate mensual aquí en Olavarría, así que nos vemos. Y bueno, muchas gracias a vos y a todos tus oyentes. Gracias, muy amable. De nada.